Nos vamos rápido a la información policial. Allí estamos con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Buenos días a la audiencia. Comisario, ¿qué ha sucedido en las últimas horas en la ciudad? Sí, Carlos. En el día de ayer, 23:30 horas, se produce un incidente en circunstancia que el personal de tránsito fue a identificar y a un sujeto que estaba en Moreno y Alén. Allí este joven, en forma agresiva, recibe al personal de tránsito y mediante un golpe rompe uno de los vidrios de uno de los automóviles Gol que se maneja el personal de tránsito, lo cual se comunica a esta dependencia policial, se procede a la aprehensión de este sujeto, se lo procesa por el delito de daño o resistencia a la autoridad, queda alojado en esta dependencia policial y actualmente está en los calabozos de esta dependencia a disposición de la doctora Patricia Ortel. Ahí está. Eso fue lo que sucedió 23:30 horas del día de ayer. Claro. Comisario, y también es pasible de multa, además, ¿no? Sí, además de la multa que le hace el personal de tránsito, es pasible de un proceso y se encuentra alojado todavía en esta dependencia. Bueno, ¿y hubo personal con algún daño, valga la redundancia, no? Personal. Sí, hubo un efectivo de tránsito que la caída de los vidrios le produjo algún corte menor, por lo cual fue una lesión de muy superficial. Ahí está. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias, Bueno, chao. Buenos días. Chau. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros en esta jornada. Bueno, alguien que se resistió ahí en el momento que lo paran al tránsito y rompe el vidrio de un móvil de tránsito de la ciudad de Saladillo. Está prendido, reiteramos, y a disposición, más allá de la multa que le va a corresponder, a disposición de la doctora Patricia Ortel. Seguimos, dale.